360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos, como siempre, acá presente como Rulo Estatua, siempre firme, en la FM Box 102.9 para presentarles el programa de Adrián Pontari, Club 60. Un rincón de la radial en donde podemos escuchar y recordar música de 60, 70 y 80. Quien les habla justamente es Adrián Pontari, en la idea y producción, y en la operación técnica le damos también la bienvenida al señor Damián Spadea. La operación técnica puesta en el aire y, bueno, poquitas palabras, trajimos mucha música, traje mucha música con siempre la sana intención de que a ustedes les agrade. Le recordamos al amigo Cristian que si ya está al pie de la radio o de donde esté, de lo que está escuchando, lo que usted pidió a través de sus hermosas canciones, ya la pasamos también para el Festival de San Remo, los temas de Frank Sinatra que usted también interpretó. Así que quédese ahí pegadito que le vamos a pasar después los dos temas que usted solicitó a través de la forma bien expresada como la hizo usted. Y a todos los amigos que nos están escuchando, le damos la bienvenida, que ojalá que disfruten lo que les preparé para esta tarde. Y si no, también, bueno, lo único que tienen que hacer es llamarnos al 11-6400-7047. Nos mandan un mensajito, nos piden el tema, el intérprete o el ritmo que ustedes quieren. Y el martes próximo se lo pasamos con muchísimo gusto. Dicho esto, queridos amigos, vamos a comenzar uno de los grandes consagrados directores de orquesta, como fue el señor Ray Conniff, nuestros primeros pininos que hicimos a través de las primeras grandes orquestas que en la juventud de esa época de los años 60 bailábamos ahí en Ducilo, bueno, no quiero decir también Regata de Avellaneda, íbamos también a bailar al Club Moreno Junior, también de Quilmes, también es tanto los boliches que íbamos a bailar, ni hablar cuando empezaron las de la calle, de la avenida Calchaquí, las del centro de Quilmes, como Macú 70, ¿se acuerdan? Así que nos acordamos también de Macú, Tabarca y a otros boliches, ¿cómo se llama? La caverna era el no, ¿cómo se llama? La que estaba en 12 de octubre. Bueno, algún amigo me va a poder decir cuál era la que estaba ahí en 12 de octubre. Quintana, por ahí, o Bernardo Irigoyen, en la esquina. Que era un cine antes. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, el cine Roxy estaba ahí. Así que, si alguno se acuerda y nos quiere tener la deferencia de llamarnos al 11-6400-7047, con mucho gusto le vamos a aceptar la aclaración. Como les decía, Ray Conniff, un clásico, fue uno de los primeros temas que yo escuché en Club Ducilo, que era donde se caracterizaba porque los temas de Ray Conniff sonaban mucho. El tema, Bésame Mucho. Y ya comienza así, según dice don Damián. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor. Todos los martes estamos acá de 16 a 20 horas. Lo que estás escuchando, sí, señor, es Bill Dells y sus Rondells. Un tema también muy conocido allá por los primeros años de los años 60. Y Bill Dells, Bill Dells, ¿qué le podemos hablar de Bill Dells? Y no tengo ni idea, porque no tengo la data, pero Bill Dells es un grupo musical estadounidense que también marcó toda una época con muy buenos temas. Le vamos a hacer escuchar uno que es un clásico en Bill Dells y Rondells. Es muy tarde, it's too late. Something inside has started. 360, obviamente, por la Box. Sí, señor. Albert Lee. Un tipo, un guitarrista, también compositor, uno de los internacionalmente conocido, uno de los grandes guitarristas que tuvo y que tiene mundialmente conocido como compositor y director musical, y sobre todo por su técnica depurada con la guitarra. Es un tipo que era, no solo ha hecho su propio grupo, ha hecho sus propios temas, sino que ha integrado y lo solicitaban grupos de muy renombrada fama internacional para acompañar y apuntalar a veces al grupo y en los shows, ¿no? Muchos, Bill Wyman, el famoso bajista de los Rolling Stones, era uno de los que permanentemente lo tenía en su equipo, cuando tenía sus Reyes del Ritmo, y Bill Wyman siguió con su gran exitoso, hacía unos recitales por todos lados del país y del mundo también, y lo tenía como preferido primera guitarra, porque era un tipo que apuntalaba muchísimo a la música. De él vamos a hacer un cuarteto que armó espectacular. Cuatro tipos y pone un ritmo espectacular este ritmo. Está todo bien, mamá, Albert Lee, para ustedes, amigos. Bueno, querido amigo, usted, Cristian, tengo entendido que se llama, usted estuvo entonando un tema de Frank Sinatra, una de las grandes voces que nos dio Estados Unidos. Imagínate, etano, porque era hijo de italianos, de chiquito fue a vivir a Nueva York, hijo de tantos inmigrantes, y justamente ha tenido lo que tiene un privilegiado con la voz y en el mundo. Y usted nos tarareó muy lindo, muy bien entonado. I got you in my skin. Te llevo en mi piel, es el tema. Te llevo bajo mi piel, ese es el verdadero título

Y había un par de tipos más que yo no los tengo presente ahora también, que no, eran actores de cine, que han hecho series también de películas de esos años. Y era todo una, el clan Sinatra, famoso, que también, ¿cómo se llama? Davis, que no me acuerdo el nombre de pila del que le faltaba un ojo, ¿te acordás que tenía un ojo de vidrio? En las películas salía, no me acuerdo, ya me voy a acordar, que sabes, a los 77 ya no tengo mucha memoria, tengo el pocos gigas ahí en el disco rígido queda. Bueno, pero hay una gran voluntad de compartir con ustedes esta música. Así que, querido amigo, seguimos con la música, con nada menos que con Dion y The Belmont, ese grupo del Bronx, todos de hijos de italianos, de inmigrantes, porque no iban a ser italianos si en el Bronx, como en el Harlem, estaban todos los de los afroamericanos, en Cosola eran, el Bronx era italiano y de alguno otro más, de alguna etnia europea. Seguimos, Dion y The Belmont y Donna, la prima donna. Primero contestamos a Mari, sí, Mari, es justo a Sammy Davis Jr., muchas gracias, sí, Sammy Davis Jr., chiquito que inclusive bailaba tap, que era espectacular cuando en algunas películas que ha hecho bailaba tap y era impresionante las cosas que hacía, uno de los primeros grandes bailarines que tuvo en el show musical de la de Estados Unidos. Y Cristian, sí, no, es de Luis Miguel la canta, pero esta es del tiempo de Mameta. Vos sabés que este es de los 60 este tema. Y le pifié, tampoco era. Estamos bien, estamos. Yo arranco siempre bien, viste, pero a veces los cables se cruzan y empiezan a chisporrotear. Este tema, en realidad, lo cantaba un grupo que se llamaba Bay City Rollers, un grupo que hubo ya por los 67, 65, que duró un año, dos años después, pero hicieron dos o tres temas que la rompían, pero. Realmente se llevaba mal entre ellos, hubo cambio. Bueno, como siempre pasa con los músicos, yo también cuando he formado grupos musicales no había uno que durara dos años, no porque fuéramos malos ni nada por el estilo, simplemente se iban a otros lados, se hacían solistas, alargaban, yo qué sé. Era el músico en realidad muchas pocas veces, como es, parece una contradicción, pero es así, pocas veces tenés a gente como los Rolling Stones o David Five Clark, o los Beatles, que fueron un grupo, empezaron y terminaron juntos prácticamente, así que son muy pocos. De ese era Bay City Rollers, Solo Quiero Estar Contigo, es el título de este tema, y le pifié porque yo había presentado a Dion, justamente como Donna, la prima Donna, que ahora la vamos a poner, le pifié, y después viene el tuyo, My Way, así que andá practicando la gola porque la tenés que seguir esa, ¿eh? Así que vamos a Dion y Donna, la prima Donna. Donna, Donna, the prima Donna, Donna, Donna, the prima Donna, Donna, Donna, the prima Donna, Donna, Donna, the prima Donna, Donna, the prima Donna, Donna, Donna. Bien, acá va Cristian el otro, My Way, a mi manera, es en castellano, y lo pasamos por sí, por Frank Sinatra, quien otro, uno fue el primero que hizo el gran éxito con este tema, ¿eh? Ahí va. And now the end is near, and so I face

el intérprete, el tipo o el ritmo o el ritmo que vos prefieras, o la canción en sí, el título de la canción. Bueno, o por lo menos a veces, así como hizo Cristian, canta con una voz privilegiada, como hizo Cristian. Gracias, Cristian, sos un ídolo. Y del buen humor y de la buena onda, que es muy importante en la vida, así que eso es más importante. Así que gracias por compartir con nosotros tu tiempo. Así que, y bueno, esto es una acotación, porque siempre hay que reconocer a la gente con buena onda. No es el mejor de los momentos, así que hay que tener fuerza y ganas de seguir sintiendo la vida como la necesitamos y nos merecemos vivir, nos merecemos eso. Bueno, seguimos adelante, queridos amigos, con el señor Roberto Carlos, ¿no es cierto, don? ¿Estamos bien organizados ahora? Bien, música suave es el título, Roberto Carlos lo canta, esto es Club 60 sobre la radio Vox 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Y ya lo pone en marcha el amigo Damián. Ahí va, qué lindo. Esta música suave, contigo me gusta bailar como en el pasado. Bailando así te puedo tener en mis brazos y luego sentir tu cuerpo pegado, tu corazón latiendo, apretado en mi pecho, y mejilla a mejilla los dos, me invita a decir cosas que otras parejas deben oír. Abrázame fuerte, no te importe si miran los demás, que bien si esta música no terminara jamás. Qué bien si esta música no terminara jamás. Qué bien si esta música no terminara Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Charles Aznavour, señor, sí, la gran voz de este grande de la música francesa, internacional, yo diría, y uno de los grandes temas de él también. Lo canta en inglés porque en realidad es de origen estadounidense. Se titula A la vieja usanza, es decir, a la moda de una vez hubo, de ese tipo de galanterías que había

true. Cause baby, it's you. Baby, it's you. Don't leave me all alone. Come on home. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Sí, señor, está sonando ya el tema de Mac Knopfler. Músico, guitarrista, productor discográfico, cantante, compositor británico. ¿Qué más se le puede esperar? Sí, señor. Fue y formó, es el líder del grupo que también marcó toda una época y sigue estando, Dire Straits. Formó otros grupos para sus giras personales, pero un singular estilo también del sonido de su guitarra y de su canta, de su cantar, de su tono de voz. Así que vamos a escuchar un clásico del Cannibals. Magno. Steady as the sun, you're a big strong boy. You're gonna be a big strong man. And you go play catch, you go play ball, you go take a walk on the sand. Big strong daddy and a big strong boy, living in a big strong land. Daddy, you see a goodie or a baddie? Daddy can have a dinosaur. Once upon a time there were cannibals, now there are no cannibals in. And all on the levee, all the people come a running, and the little boy sings his prayer. And the sneaky little lady smiling, but his daddy, and he's asking for his G.I. Joe. And daddy took him in with a kiss upon the chin, and says, my little one, I love you so. Daddy, see a goodie or a baddie, leave a light outside your door. Once upon a time, there were cannibals, now there are no cannibals. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, y ahora nada menos que una personal inolvidable voz, con un clásico de todos los tiempos, la que no, el tiempo, el, no tiene tiempo este tema porque está versionado desde que tengo uso de razón. Llévame volando a la luna es el título y lo canta nada menos que ese ídolo británico que nos pertenece a todo el mundo, como es el señor Tom Jones. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart

no de gritos, sino de ese sonido de ritmo sordo. No sé cómo explicarlo porque yo no tengo, nunca profundicé bien el ritmo Tulsa, pero sí me gusta mucho, es el estilo. Así que vamos a escuchar del creador, nada menos, guitarrista, el que está cantando, toca la primera y es el autor de este tema. El tema, Lies, Lies, Mentiras, Mentiras, y el señor G.G. Cale. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Lo digo ahora. ¿No? ¿Está la publicidad? Ah, no, bueno, vamos a aprovechar. Gracias, Mariano Mir. Mario Mir, perdón, disculpa, estoy leyendo lo que no corre. Mario, no tengo el gusto de conocer ninguno de los dos, pero sí, Mario, gracias por tu saludo. Esta mañana te estuve escuchando, ahí en Mañanas Diferentes. Muy lindo, como siempre. Muy lindo programa, muy entretenido, porque tiene excelente música, recomendable, la verdad, no sé qué para recomendar, pero sí, me gustó muchísimo, muy buen estilo, la verdad, se nota la profesionalidad, así que me gustaría a mí a veces aprender de la gente que sabe, pero yo me gusta la música nada más, después el resto lo respeto mucho a los profesionales del éter, como se decía antes. Así que un cordial saludo. Y bueno, que sigan esa música, está espectacular, la verdad. Te agradezco mucho tu saludo y muy apreciado, por supuesto. Así que, y después había dicho Mari que estaba pidiendo un tema, ¿no? Me pareció, sí. El de Donna Summer, sí, hay muchos muy buenos y ese ya me imagino cuál es. Así que no tengo el título, pero sí ya sé cuál es. Así que el martes que viene seguramente lo vas a escuchar. Y lo mismo que a Cristian, septiembre del 88, seguro lo tengo, porque Cacho Castaña para mí es uno de los grandes ídolos porteños, que el clásico porteño que tiene ahí de Boca Lluvia, de Quintino Boca Lluvia y Nogoyá, creo que era la otra vez, Boca Lluvia. Bueno,

que se las trae, famoso grupo estadounidense de música pop, liderado por el hijo del famoso comediante Jerry Lewis, ¿se acuerdan? Que hacía pareja con Dean Martin. Dean Martin era el galán y Jerry Lewis era el que hacía toda la parte más cómica de ese dueto. Allá se iniciaron en 1960 este grupo, hasta la actualidad sigue actuando. Hizo poco material discográfico, pero lo consideraban un clásico de los años 60, ¿eh? Así que vamos a escuchar de ellos, de este grupo, un hermoso tema. Déjame hablar de tu fortuna. Let me tell your fortune. Just give me your hand. I look in your future. Now you may think it's foolish, just a guessing game. But let me tell your fortune, listen just the same. I see someone in your life, his love for you he hides because of foolish pride. And what's more, he'll be around until this love he can reveal, hoping no one will steal you before he finds a way to tell you. And maybe now's the time. It's me in your fortune. Now please tell me mine. A way to tell you, and maybe now's the time. It's me in your fortune. Now please tell me mine. Bien, vamos a escuchar al señor David Gates. Que bueno, David Gates es cantante, compositor estadounidense, más conocido por haber sido el cantante de Bread, un grupo también muy famoso que tuvo mucho éxito allá por la década del 70. Lanzaron numerosas canciones y exitosas internacionales, ¿no? Empezó allá en 1960, ya retirado, hoy ya tiene 82 pirulos. Todavía lo invitan a participar de algunos festivales y eso, pero va en calidad de invitado, ¿no? Y vamos a escuchar uno con su voz muy particular, muy, muy conocida, una vez que vos la escuchaste va a ser David Gates y Take Me Now. I need, baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. I try to be all. But baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on. So come on and turn. Take me back. something so right just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time, time for each other. I live, live for the day we live as one. Look back over all the things we've done. Baby, I need your love right now. I can't go on. So come on and take me now. Take my love. Make up true the feelings I've been dreaming of. Take me now. Take me back. You can't trust. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, los clásicos que lo bailábamos. ¿Quién no bailaba con Herman Hermits? Ese grupo inglés creado de rock muy popular en los 60. Fueron parte de la invasión británica de los 60, cuando se le hablaba que un montón de grupos y cantantes llegaron a Latinoamérica y en Argentina ni hablar. Bueno, Herman Hermit desde el 62 hasta el 78, 79 la rompía. Vamos a uno de los clásicos que también interpretado, hecho varias Carpenters, y Simon y Garfunkel, hay varios. Una especie de silencio y Herman Hermit. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper. Obviamente, por la Vox. Ah, qué temazo, un temazo que la rompía en todos los festivales de rock. En este caso, el señor Bob Lamon, cantante y compositor estadounidense. Es más del género country, rockabilly, pero fue activo desde el 56, muy jovencito. También fue a Woodstock, allá en agosto del 69, hasta 1978 la rompía también cantando y tocando la viola que daba calambre. Bob Lamon y uno de los temas también la trae Elvis Presley y muchos otros. Mystery Train. Well, it took my baby, but it never will again. No. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby gone. Train, coming down the line. Train. Listen. Club 60. Sí, no hay cantante de música country rockabilly que no sepa tocar la viola y bien. No, es decir, que sean capos de la viola. Realmente, si querés escuchar muy buenos guitarreros, cualquier cantante de country puede ser, la voz te puede gustar o no, pero en la viola son capos, ¿eh? Nacieron con la guitarra en la mano. Bueno, nada menos que el señor, es muy conocido, el señor Billy Joel, compositor, cantante, pianista, un clásico de sus éxitos, Honesty, ahí justamente lo está escuchando, Honesty en la voz y el piano de Billy Joel. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. True honesty

es siempre más feliz quien más amó. Y ese siempre fui yo. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tú. Club 60. La voz de Frankie Miller, que fue músico y compositor escocés de música rock, sí, compuso, en realidad fue un gran compositor, que hizo muchas canciones para gran cantidad de artistas, varios de los cuales afirmaban que este Miller, Frankie Miller, fue una gran influencia en su carrera por los temas que ellos han podido promover, ¿no? O cantar. Así que Frankie Miller hace un tema también de su composición, Darling, el tema, y lo vamos a escuchar en la voz de él. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I call you on the phone song, but I don't have a dime. You're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Taking me some paper, pencil in my hand. I'm gonna write, darling. You know I feel the cold nights, thinking of the old. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, sí señor, lo que vamos a escuchar ahora buenísimo, ¿eh? Un grupo español formado por tres amigos de entrañable, de toda la vida, hasta la primaria juntos, ¿no? Arrancaron en 1963 y terminaron en el 2022 porque uno de los muchachos, de los tres componentes, estaba muy enfermo, entonces decidieron cortar. Tuvieron mucho éxito en varios países de Europa y acá en Chile eran permanentemente invitados a la fiesta de la canción en Valparaíso, ¿no? Así que en menor medida tuvo éxito en Latinoamérica. A veces todo depende de la política de las empresas discográficas, como siempre digo, de llegar, porque acá Gypsy King, varios cantantes de la música de la rumba, esta es una rumba catalana, que no hay una mayor diferencia, yo no sé diferenciarla tanto de la rumba normal que hacía Gypsy King. El rumbo, como le decía, esta gente se titulaba Rumba 3, Rumba 3 es el título, tres hombres a los que la acompañan. Y el tema de Rumba 3 es Perdido Amor. Vamos a escucharlo, que está muy bueno, ¿eh? Si se bailaba Mar del Plata, estaba muy de moda, ¿eh? Sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí tú llorarás. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó, lo quemó tu falsedad. Sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí tú llorarás. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor, aquello que sufrí tú llorarás. Ya sabes la razón de mi perdido amor, si ayer te daba igual, hoy no lo pidas. Ya sabes la razón de mi perdido amor. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Gracias, Mari, por la aclaración. Tenés razón. A veces uno quiere abusar y de su sentido de la memoria y no es así. Tiene razón, Mari, de Quilmes, que no es del Festival de la Canción de Valparaíso, sino de Viña del Mar. Que diría que es más conocido y tiene más prestigio, si podríamos decir así. El festival de la canción de Viña del Mar. Gracias, Mari, siempre bueno una aclaración y hay que aclararlo, valga la aclaración. Gracias, Mari, buenísimo lo tuyo. Y vamos a seguir escuchando. Cualquier cosa, corregime, Mari. Bienvenida. Sí, la cuestión es pasar música, divertirnos, gustarnos la música y recordar también esas cosas que uno siempre tiene presente y que cuando escuchás algunos temas te vuelve a la memoria esas cosas lindas, ¿no? Seguimos entonces. Mira, un señor llamado Glen Campbell, cantante, compositor, actor también, ha actuado en muchas películas, en series sobre todo. Fue conocido en los años 60, 70, especialmente en la música country. Era muy compañero del otro Jerry Reed, que también ha filmado varias películas con Burt Reynolds de la serie de Bandido, que era una

géneros como el blues, el rockabilly, el soul y el gospel. Todo eso hacía combinaciones que ha hecho que su actividad desde los fines de los años 50 hasta el 95-96, donde se retiró. Charlie Rich, entonces, Lady Love. Lady Love walked up, said, how you do? Buddy, tell me, what can I do for you? I said, hello, love. Never been in love before. Let me tell you, love, lady love, lady love, and make you happy, lady love, lady love, and love. Club 60, obviamente, por la Vox. Bueno, un clásico, señor Christopher Cross, tema de Arthur. Christopher Cross es un cantante estadounidense que ganó un Oscar, un Globo de Oro, 5 Grammy, nada notable, espectacular. Activo del 71 y sigue todavía, integrando el grupo. Integró también el grupo de Ringo Starr y sus All Star, así que allá en la banda, ¿no? Así que todavía está muy activo en el presente. Christopher Cross y tema de Arthur, un clásico. Once in your life find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town, wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the it's true. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, Lele Gore, y una de sus canciones que ha hecho gran éxito, es It's My Party, uno de los temas que ha hecho realmente, lo ha hecho con muy buena recepción, tanto así que después, bueno, se popularizó y le hicieron varios intérpretes también, ¿no? Así que vamos a escucharla también en esta canción, un clásico de ella, así que no hay mucho que hablar porque todos la conocemos, la hemos bailado, la hemos escuchado. Vamos entonces a escuchar a Leslie Gore. Con esta música y esta voz, tengo que lamentable decir que Tony Bennett nos dejó la semana pasada a la edad de 96 años. Así que yo no lo conocí, pero lo siento como si lo hubiera conocido toda la vida, porque toda la vida esa voz me atrajo. Siempre sus canciones me encantaron. De pibe, no sé, porque yo de jazz no sabía nada, pero me atrapó el estilo, que cómo tocaba el piano, cómo cantaba. Y a la edad de 96, se había jubilado el año anterior, a los 95. Pero ya estaba con Alzheimer, que una cosa notable. Recordaba todas las canciones, pero no memorizaba ni a su hija, tenía que no la reconocía, o a sus amigos. Así que es complicado. Pero bueno, lamentablemente la semana pasada informaron algunos noticieros, algún diario. Y la verdad que siempre es duro para los admiradores de... Lo entiendo, no era fanático, era un admirador. Donde lo escuchaba yo me quedaba a escuchar y tengo mucho de sus creaciones porque lo disfruté mucho. No, muchos temas no son para pasar porque son jazz clásico, muy americano y también inclusive para mí extraño, pero de cualquier manera la voz y la técnica y todo eso sin ser un experto realmente siempre me trajo. Tal es así que Frank Sinatra más de una vez declaró que era un incondicional admirador de él y que tuvo una mala suerte de que Frank Sinatra él mismo se reconoció como el impedimento para que Tony Bennett no brillara mucho más todavía en las luces y en las estrellas de internacionales. Pero un grande. Así que se fue a cantar con todos a algún lugar, se reunió con los amigos a seguir haciendo jazz y tocando el piano. Bueno, que descanses en paz, Tony. Y hasta la próxima, amigos. Hasta el martes que viene, a la misma hora, a compartir esa música que nos devuelve un poquitito la memoria. Creo que ojalá que sea siempre de los buenos momentos vividos en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y, por qué no, también ya en nuestra adultez. Y hoy disfrutarla también es una buena cosa. Hasta el martes, queridos amigos. Gracias, como siempre, querido estimado amigo Damián. Y como siempre, un capo con el teclado, y le hago cada cagada, perdónenme la expresión, que solo él me la está resolviendo. Bueno, hasta el próximo martes, amigos. Gracias, chau chau. Y gracias a los chicos y a las chicas que siempre colaboran y están, es una alegría impagable. Chau chau. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.